bueno, aparte Medic. Armán. Bien. Bueno, yo estoy un poco ahí. Mara me va. Estoy un poco jodida. Medrano. ¿Cómo estás? ¿Con cortisona? Sí, cortisona. ¿Pero por qué? Más grave. Infecció a la oïda. Ostres, mare meva. Tu vas de diferent, no, Medrano? Quan tothom està refredat i tal, tu has de tenir un problema a les oïdes. Està fluixet el Medrano perquè no, quan he anat a portar-li l'escaleta del programa, normalment sempre em vol fer petons a la boca. I avui no ha fet res, no ha fet absolutament res. M'ho ha agafat. Mira, fes-li, però sense agafar-li el cap per les orelles. Que sempre li agafes el cap per les orelles, al Medrano. Però que te los de él, dáselos tú. Tu apropes, tu apropes. Ja, però jo soy más pasivo que... Bueno, estàs preparat, Medrano? Per treballar sí que estàs preparat. Sí, estarà més professional que mai, eh? Aquí estamos, home, dos. Baixa't els auriculars, Medrano, perquè els tècnics treballeu amb uns decibelios impropis. Sí, sí, després aneu parlant pel carrer, bueno, crits. Bueno, recordo, especialista@cadenaser.com és l'adreça que ha de fer servir per enviar-nos missatges directes i secundarios, el compte en Twitter, que ja estem molt a prop dels 20... quan? 25, por ahí, o sea, no sé. 24, 25. No està malament. Quina setmana ens espera? Ai. Ese soy yo. Madre de Dios. Anem a parlar de la Guerra Civil, sí. Fa molts anys, que fa gairebé un segle, quasi, no? 80 anys, però jo crec que és un bon moment de parlar de la Guerra Civil, perquè una de les maneres que tenen alguns pobles de recordar aquella part fosca de la història i aprendre dels errors, una d'aquestes maneres és tornar a recrear successos que van passar durant la Guerra Civil, però gràcies al teatre, sí? Escenificar coses que van passar als pobles per, d'aquesta manera, recordar el que va passar i tractar d'aprendre una miqueta dels errors. Tenim al telèfon al senyor Juan. Hola, senyor Juan. Hola. Senyor Juan és de Perejil. Perejil. Perejil. Perejil. Perejil. Perejil. Eso no, pero eso es un pueblo, no es la isla de Perejil, es un pueblo que es está pueblo en Huesca. Huesca. Huesca, no confundir con Huesca, ¿verdad? No. Huesca es Huesca y Huesca. Sí, y Perejil es Perejil. Y Perejil es Perejil. Ajá. Perejil y Perejil. Esto es Perejil en Huesca. Con H. Que baile de Jotas y de H. Sí, ¿eh? Sí. Perejil en Huesca. Perejil en Huesca. Sí. Perejil en Huesca, vale. ¿Y Huesca dónde está? Huesca está entre Huesca y el río Cuesco. El río Cuesco está cerca de... Huesca. Huesca. Pasa por Huesca. Ajá. Lo vertebra. Lo divide en tres. ¿Es bonita esa zona o qué? Es una zona muy boscosa. Ajá. Yo les invito a venir aquí a verla cuando quieran, pero avisen porque es difícil de acceso. O sea, me hacéis un mensaje. Hay que ir a buscar. Yo vengo a buscar a las afueras y os traigo. Porque es difícil entrar, ¿no? Sí, porque no está muy clara la entrada. Vale, que es como aquella pelea de Shyamalan, ¿no? Bueno, Juan. ¿Qué? Huesca. Fue escenario como en tantas, desgraciadamente, en tantas zonas de España de la Guerra Civil, ¿verdad? Ah, sí, aquí a la Guerra Civil se cebó mucho con Huesca. Y por eso desde hace años los habitantes del pueblo recreamos unos sucesos que ocurrieron aquí para de esta manera la gente, y sobre todo las generaciones más jóvenes, los que no lo vivieron, y las venideras, claro que sí, pues no olviden. Sepan de dónde vienen. Eso está realmente muy bien. Hay que recordar los errores pasados para volver a cometerlos en el futuro, desde luego. Bueno, a veces escenificar estas cosas de manera teatral ayuda a normalizar un poquito las cosas. ¿Qué pasó en Huesca en el año 37? Para no olvidar. Hablando del 37, ¿no? ¿Era? Sí, sí. ¿Qué pasó en Huesca? Pues lo que ocurrió fue que una noche, don Julián era el panadero de aquí de Huesca, era del bando de republicano, sí. Y se lo hizo con siete mozas en plena Plaza Mayor de Huesca. Las mozas eran del bando nacional, y eso se recuerda mucho, es un pasaje de la Guerra Civil que se recuerda mucho, ¿no? Don Julián, trincándose a siete mozas en plena Plaza Mayor, y las mozas, cada una de ellas era del bando nacional. ¿Y mantuvo contacto carnal don Julián con las siete muchachas? Una detrás de la otra. ¿Ah, sí? Sí. Cuentan las crónicas de la época que a todas les contentó por igual y les satisfijo. ¿Qué? y le satisfació. No va una. Ya, pero ya está. ¿Qué? ¿Esto es todo el hecho, todo el suceso? Quiero decir, bueno, ¿es lo que representan en plena Plaza Mayor esto? Que don Julián pues mantuvo... Sí. No, bueno, se le conoce como el Fornicio a 7, ¿eh? No, ya, pero... Aquello dejó al pueblo muy tocado, fue... Bueno, fue, no, fue... No parece un hecho muy dramático, o sea... pero el pueblo se vino arriba, creas que no, dijeron, va, esta guerra la ganamos, porque aquí el pueblo básicamente somos todos republicanos y al ver a don Julián, se conoce... Y claro... Follándose ahí a 3, no, a 7... Bueno, bueno... Pues el pueblo... Y esto... para la moral de la tropa era muy bueno. Y supongo que esto animará a las jóvenes generaciones, ¿no?, a realizar cosas parecidas. Supongo que habrá tortas, ¿no?, para hacerse con el papel de don Julián. No creo. Aquí, para hacer la representación, nos las vemos maduras, ¿eh? ¿Sí? Los tíos se animan mucho al principio, pero luego se dan cuenta de siete, que son claro. siete tías. ¿Eh? Ya, pero a ver, se trata de una representación, entiendo que el término sí. Representación. O sea, quiere decir, en una representación no, se simula la cosa, no hace falta llegar hasta no. el final. No, o sea, no. En Hamlet, el que hace de Hamlet no mata a la mitad del reparto. Pues mira, pues muy mal. Nosotros aquí hacemos las cosas tal y como sucedieron. Si empezamos a distorsionar, si empezamos a coger, que nos habían sugerido coger 7 maniquís, siete muñecas, Ya, pero pues... Aquí hay que meterla hasta el fondo. Bueno. Si distorsionamos la historia, luego se pierde el mensaje. Bueno. Bueno, los niños pensarán que durante la guerra civil un tío es su movida. Cogió 7 muñecas. No, de acuerdo, tías. No, si ustedes deciden hacerlo así, se hace así y punto, ya está. ¿Y ya tienen este año cerrado el tema, el elenco de esta representación? Las chicas sí. Sí. Al semental no. El que va a hacer es don Julián no sabe. El que va a hacer don Julián no lo tenemos, no. Yeah. Estamos buscándolo. ¿Usted ya lo ha hecho? ¿O no se atreve? Yo lo hice. Yo lo hice en el 93 y en el 98. Toma. Sí. Ahí está, ¿eh? Y bien, ¿no? Muy bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que les falta alguien que haga de don Julián? No, por eso, que aprovecho ya, si me permite usted, para hacer un llamamiento, por si alguien está interesado, se ha de empadronar aquí. Bueno, pues hacemos el llamamiento. Si alguien quiere irse a Huesca unos días allí para representar este Fornicio a 7, ¿no? Para representar el papel de semental, del hombre que, bueno, pues que copula con 7 muchachos. 7 nacionales, ¿eh? 7 nacionales, que nos llame, se ponga en contacto con el alcalde de Huesca o con usted, don Juan Pérez. Ellas van vestidas todas del bando nacional y él va vestido del bando republicano. Es decir, van todos iguales, porque en aquella época... Bueno, tenemos a alguien ya al teléfono, ¿eh? Vale. Sí, alguien que por visto está interesado en el tema. Hola, buena. Hola, me llamo Titi Boy. Titi Boy, me suena este nombre. ¿Puedo hablar? Sí. Titi Boy. ¿Tú estarías interesado en participar en nuestra representación aquí en Huesca? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé si se está escuchando, pero tú te lo has de hacer con 7 tías, algunas no guapas, precisamente, ya. Y en fin, pues en medio de la plaza, y en fin, no sé si tú tienes algún tipo de experiencia en esos lides. Bueno, vamos a ver, yo vengo del porno. Ah, ya sabía, yo creo que... Titi Boy. Estás todo Titi Boy, la colaboradora humana. Te conozco, sí, sí. Y bueno, si quieren buscar referencias mías, les aconsejo que vean algunas películas, ¿no? Jolín, yo he visto unas cuantas. Títulos como, ¿qué fue lo primero? La gallarda a mis huevos. ¿Dura de Tolai? Dura de Tolai. Dura de Tolai es tuya, ¿verdad? Esta es mía también. ¿Y por detrás cómo los remolques? Eso es tuya también, ¿verdad? Eso también. Buena memoria. No, hombre, buena es que... Buena memoria, muchacho. Titi Boy. Arrodillaron del doctor, puede ser que tú hayas hecho también, ¿no? También. Bueno, pues mira, tengo apuntados los títulos. Miramos y le decimos ya algo, ¿vale, Titi Boy? Vale, pues... ¿qué pagáis? No. Metálico no esperes nada. Ya. Pero jamón y vino no va a faltar. El jamón y el vino de Aragón es maravilloso. De Huesca. Pues eso me está bien. Bueno, pues nada, ya diréis algo, ¿eh? Adiós, Titi Boy. Jolín, qué bueno Titi Boy. Bueno, Juan. Nada. Estaremos atentos. Suerte, porque el año pasado... ¿Lo grabáis? Sí, sí. Grabado. El año pasado coincidió aquí una gran nevada. Ah. Y en medio de la plaza, todo nieve. Ya. Se conoce que al semental, pues es pequeña. Se le quedó ahí pequeñina. Como decimos aquí, pequeñina. Y bueno. Juan. No fue bonito. ¡Feliz año! I catch a fly in my hand, my knuckles go white. I wanted to fight, it didn't help me understand, but it sure felt good to hold. No sé si ha escuchado la entrevista al Pepa Bueno a la Cospedal, como la ha puesto. Sí, que... le ha dado un poquito. Le ha dado cerita. Salta chispas. Sí, sí, costa, me costa. Jo no sé nada, ja. Bueno, amics, la llau d'escàndols polítics que estem patint és tan gran, tan difícil. Cert, mira, ara mateix està fent roda de premsa i va vestida igual que aquest matí. Clar, home, que... Lògico, no? Home, normal. Sí, no? Costeral, sí. No. Costeral, sí. No. Bueno... No. Bueno, ya trobo una dona atractiva. Pero ¿por qué todo lo tenemos que pasar en...? Claro, claro, ¿por qué? Sí, yo veo un político, no... Exactamente. No un señor o una señora, veo un político. Estem parlant d'això, no? Bueno, la llau d'escàndols polítics, que és tan gran, és tan difícil d'assumir que no pots fer una altra cosa que quedar-te paralitzat. Com quan ve una llau de neu, quedes paralitzat. Uh-huh. Que, de fet, és el que estem fent tota la vida davant d'escàndols polítics. Res. No fer res. Sí. Quedar-nos paralitzat. Ens acompanya una persona valenta, una persona que té, bueno, en té molts per venir aquí amb nosaltres. Diu Álvaro. Hola, Álvaro. Hola. Tu eres político. Sí. I no t'avergüences. Pues no. No. ¿Por qué? Antes ha estado aquí Junqueras, por ejemplo, también. Sí. No sé por qué, es que tampoco lo veo yo. Quiero decir, que haya un político sucio, o dos, o treinta, o trescientos, no significa o que todos, haya... ¿no? O todos, no significa que haya políticos que sean honrados y honestos. Pero en tu caso no, porque tú no eres un político honesto, ¿no? No, yo no. Tú no, vale. No, pero bueno, hay muchos que sí, supongo, bueno, no sé, que, bueno, ¿no? Su trabajo, el trabajo del político es servir al pueblo de manera limpia y honrada, y yo supongo que alguno habrá. Pero insisto, tú no eres... No, yo no, ¿qué coño? No, lo niego, además, no, que me escondo. Pero tampoco soy de los peores. Yeah. Que yo he perdido muchísima pasta. ¿Sí? Que yo no sé. Claro que sí. ¿Seguro? Yo no tengo un ático. ¿Seguro? Yo no tengo un ático en Marbella. Bueno. Yo no tengo nada. Yo tengo uno. Bueno, tengo uno en la Sardaña, pero no tengo ninguno en Marbella. No tienes ático en Marbella porque no habrás querido, porque por lo visto usted está en una especie de lista de altos cargos del PP que pillaban sobrecitos. Pero maticemos. Maticemos. Yo estaba, como usted bien dice, en esa lista de altos cargos del PP que recibían sobres y, bueno, pagos y tal. Bueno, un poquito ese lío. Pero yo no pillé nada de pasta, ¿eh? ¿Y eso de esa pasta yo no toqué nada? ¿Le dio un ataque de honradez a última hora y dijo, mira, no lo voy a tocar? Claro, ¿no? por despiste. ¿Por despiste? Yo soy una persona que se despista con un choque de trenes. ¿Por ejemplo? Me quedo mirando y me despisto, ¿no? Te quedas pillado, ¿no? O un terremoto, digo, mira, y me despisto. Se te pasan las cosas. Exactamente, yo soy muy, muy despistado. La mínima que me llama algo la atención, me quedo ahí. Sí, no, muy bien, pero eso que tiene que ver con pillar el tema o no pillar, ¿te puedes creer? O sea, pillar la pasta. ¿Se puede usted creer que todos los días que me tocaba a mí pillar el sobre, va, y se me olvidaba? ¿En serio? Por una cosa, por otras, ¡pum! Se me pasaba, no me acordaba. Cada mes alguien me enviaba un mensaje de texto que, pásate por la sede, tema sobre. Sí. Pues bueno, pues no sé por qué, pero no me pasaba. Un día porque abrieron una panadería nueva en el barrio, otro día me acuerdo que vi que estaba yo en un bar, vi un tío jugando a las tragaperras, que lo hacía un espectáculo, un show, era el Messi de las tragaperras. ¿Jugaba bien? Muy bien. Es difícil encontrar a alguien que juegue bien. No, se jugaba muy una clase, un estilo, no sé. Estuve todo el rato ahí, todo el día enganchado a aquel Menda jugando a tragaperras y no me pasé por la sede a buscar el sobre. Y un día por una cosa, otro día por otra, y no ibas a buscar ese sobre que tú te enviabas. No iba. Oye, que no te esperan. No. Y no te esperan. Que si no vas a buscarlo, se lo dan a otro. ¿Qué dice? ¿En serio? Sí. Y yo quiero hablar ahora con la dirección de mi partido a ver si de alguna forma puedo recuperar alguno de esos sobres que me correspondían a mí en buena lid. ¿No? Pero que se los pilló otro. Claro, porque se me olvidó, pero bueno, no, para mí estaban a mi nombre, supongo. Pero eso que es por tu cabecita loca, que el despiste, ¿no? que se te va la cabeza. Ya te digo, el despiste es mi vida, ¿no? Yo ahora mismo, ¿sabes la sensación esa de que como que te has dejado algo? ¿Que te estás dejando sí, algo? Sí, ¿sabes? Sí, aquello de que tienes es súper angustioso. Muy angustioso. A mí me pasa. Pues mira, la tengo desde... Sales de casa y dices, ¿qué me he dejado? Hace varios días que llevo yo esa sensación encima. Sí. Sé que me dejo algo, sé que me estoy dejando algo y no logro saber qué es. ¿Qué me dejo? Cobrar sobres, tal vez. Igual te has olvidado otra vez de cobrar sobres. Eso ya no, porque desde que salió esto en prensa, lo de los sobres se ha suspendido. Temporalmente, claro que sí. No, es otra cosa. Estoy ahí dándole... ¿Ya varios días ahí? Varios días. Hago de casa y digo, coño, ¿qué me estoy...? El gas abierto. No, porque tenemos butano. Los niños, estás viendo los niños. No sé. ¿Comprar entradas para Cirque du Soleil? No, porque... ¿Visitar a un familiar enfermo? No, el Movis. Me temo lo peor. Cambiarte de compañía. Estás haciendo una operación de pechos. No te acuerdas. Nada de eso. Yo es que me estoy dejando algo desde hace varios días. Me temo lo peor. Bueno, tú tienes un secretario personal, ¿verdad? Sí, Miñambres. Pues nos ha llamado Miñambres. Ah, hasta el teléfono, Miñambres. Sí, porque... Qué gracia. Sí, bueno, sí, porque nunca llama por teléfono. Digo, no, pues, Miñambres. Señor Álvaro. Sí, dime, Miñambres. Disculpe. No, que le estoy escuchando sobre eso que se está dejando desde hace días. Sí, que oye, ¿que lo has averiguado ya o qué? ¿Qué me estoy dejando? Barba. Se está dejando barba desde la semana pasada. ¡Coño! ¿Sí? Sí, sí, es verdad, es verdad. Tiene barba, verdad. Barba. Tiene este barba de 5 o 6 días. Barba, es verdad. Estoy dejando barba, menos mal, menos... Miñambre es grande. Nada, va. Crack. Y otra cosa, que tenía usted que ir a buscar a su hijo al cole. ¡Mierda! A las 4. Se me ha pasado, joder. Por venir aquí se me ha pasado. A las 4. Bueno, es a las 4 aún. Es a las 4. No, no, pero se me va a olvidar. No se te va a olvidar, es a las 4. Sí, ¿por qué se te va a olvidar? Porque sí, porque me conozco y porque sí, porque sí. Miñambres. Sí. Pásese a buscar al niño. Vale. Adiós. Adiós. Adiós, Miñambres. Qué fiel es. Sí, que sí. No sea, que no sea él, tiene un Audi nuevo. Que no sea el que pillaba los sobres. Sí, no tiene pinta espabilado, ¿eh? Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. En Carrefour bajamos los precios en 3.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour. Els que saben jugar estan al camp, però també a la graderia. Els més tècnics i experts els podràs trobar a la banqueta, però també a la graderia. A tots els que manen els trobaràs a la llotja i a la graderia. Tot el que vols saber sobre el Barça ho trobaràs a la graderia. Passió Blaugrana. De dilluns a divendres, des de 8:45 del vespre, amb Jordi Martí. Cadena SER, la banda sonora de l'esport. ¿Qué te pasa, Luis, que traes tan mala cara llena de lágrimas? Dios, he matado a un moscardón que me estaba tocando los cojones pelotas y ahora lo echo de menos. ¿Echas de menos las moscas que mataste? ¿Tienes remordimiento por las cucarachas que pisaste? Pues tienes una segunda oportunidad, majete. Bicho Center. Te lleva a casa los bichos que quieras. Tenemos de todo. Moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, gusanos, termitas, avispas, polillas, grillos, escarabajos, cigarras, abejas, alacranes, lombrices, garrapatas y un gatito. Llama al 826. Bicho Center, dígame. Deja un espacio en blanco. ¿Y a tu pedido? Hola, quería 2 docenas de cucarachas y 1/2 kilo de polillas. En menos de 1 hora las tiene en casa, señorita. Bicho Center, dale una patada en el culo a la soledad y déjate acompañar por los animales más bonitos y entrañables. Esta es Betsy, mi cucaracha. Dilo, va. Bicho Center. Tiene vergüenza. Más información. Dilo, va. En W. Dilo, va, picho. W. Pero eso, dilo ya. W. Mira qué voz tengo. Dios mío. Mira qué voz. Qué trancazo llevas, pero no es los que te gustan a ti. Yo soy un resfriado bueno, paloma, ¿qué te pasa? Por dormir con el pompi al aire. Bueno, dormir. Por dormir. Si fuera solo para dormir, que va con el Hans al aire. Pero, paloma, tú vas siempre con el culo al aire a todas horas, no solo para dormir. Para tomar café, para ir al colmado, para tirar la basura, para comprar. Es que es más... Viene a trabajar con el... Pero es que estás todo el santo día con el bullata al aire. Pero es que es más higiénico. No es más higiénico. Es más salubre. Para tu trasero será higiénico, no para la salud mental de todos los que te vemos. Tú sabes que detrás tuyo hay gente trayendo constantemente. No te das cuenta de eso. Yo soy de mirar siempre hacia adelante. Ya, pues mira un día para atrás y verás el reguero de víctimas que vas dejando. Soy y tápate, que te va... Es que es normal. Tómate un Frenadol. No, que es así como más dulce. Vale. Qué fuerte suena este teléfono. Frenadol. Buenas tardes, ya hemos estado el teléfono de atención al cliente de la empresa Luisín, empresa de impresión y empresa de imprenta. La tienda Rubén, ¿qué puedo ayudarle? Ya está otra vez con un contestador automático. Me cago en todos los contestadores automáticos y en todos los robots que te hablan, que no hacen más que hacerte preguntas y que apretes almohadilla y número y no sé qué. La madre que los parió a todos los contestadores. Que no soy un contestador, no soy un robot, no soy una persona. Hombre, le estoy contestando. ¿Una persona? Una persona, soy Ruth. A ver si es de verdad, a ver. ¿Qué? Demuéstramelo. Pero estoy hablando con usted. Pero los contestadores también hablan. Están pensados para saber lo que uno va a decir para responder ellos. A ver si un contestador hace esto. ¿Ah? ¿Eh? Eso sí que es de persona. Mal educada, pero persona muy vale, bien. Sí, persona bueno, no, vale, de acuerdo. Bueno, ahora ya tiene la prueba. Los soy contestadores soy no tienen un muy buena. Soy un ser humano con gases interiores, cerca vale, del sofá. Bien. Bueno, ¿qué es lo que usted, qué es lo que aquí usted le pasa para conmigo? Pues lo que me pasa es que son ustedes unos estafadores en su imprenta. Ya estamos. Son la reencarnación de Bárcenas. ¿Qué? Moderemos el piñón. A ver si voy a tener que romper bocas aquí, tranquilito, Django, tranquilo, calma. Be calm, ¿qué hemos hecho nosotros en la imprenta para que usted nos acuse? ¿Qué van a hacer? Si ya lo saben, preguntan por preguntar. ¿Qué? Preguntan, pues ya lo saben, timarme, normal, me han timado. Encargué 1000 tarjetas de visita personalizadas para poderlas dar a la gente con mi nombre, con mis datos y eso, y están mal imprimidas. ¿1000? ¿Las 1000? ¡Las 1000! Imposible. 2, 3, 10, pero no, 1000. No, todas. ¿Todas qué dices? Mire, les dije que pusieran en la tarjeta. ¿Por qué le dije? Le dije, yo pongan en la tarjeta. Señor Iñinao. Vale. Mi teléfono, mi mail. Pero... Bien, vale. Y después abajo, ¿qué tenían que poner? Les dije que pusieran técnico en movimiento laboral 0. Sí, estoy viéndolo, su petición, sí, ¿y verdad? ¿Y qué ha puesto? ¿Qué? Parado, sí, verdad. Además sin la D, caballero, encima con fallo de ortografía. No. Parado. No es un fallo, es un fallo consciente, intencionado. No es lo mismo parado que parado. Son dos cosas distintas. No es lo mismo, no es lo mismo un payaso que un payaso. No es lo mismo. No, lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Además, indignado. Esto de técnico en movimiento laboral cero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Poesía. No, esto, lo que soy. Esto es lírica, esto es un eufemismo. Es lo que no, y usted lo sabe, esto es eufemismo. Esto es parado. Es usted un parado, no bueno, pasa nada. Digo bien, parado. Suena hay gente parada. Vale, vale, cabrón, es vale. Para, acéptelo, la sinceridad es lo importante. No técnico vale, laboral, el movimiento vale, laboral cero. Vale. La perra gorda. Vale. Para usted. Pero, ¿y eso de que me hayan dado todas las tarjetas de visita? ¿Tú has hecho un rulo? ¿Están todas simbólicas en forma de rulo? ¿No están lisas? Ah, lo... Vale. ¿Qué hostias pasa aquí? Las tarjetas tienen que ser rectangulares y planas. Para llevar a la cartera. Ya, es que los tiempos cambian, indignados. Créame usted, en la imprenta... Hemos descubierto una cosa en la imprenta que el 99%... 99, estaba hablando, por ciento de las tarjetas acaban en forma de rulo. Sí. ¿Para qué? Eso ya cada uno dejamos a la imaginación del lector. Pero nosotros lo que hemos hecho es directamente sacarla en la imprenta así. Bueno, así la gente, escuche, lo agradece llevar un rulico, ¿eh? Pero qué locura, ¿sí? ¿Para qué demonios van a querer la gente tarjeta de visita en forma de rulo, caballera? Indignado, créame, la gente lo agradece ver, entonces, por su practicidad. Recapitulemos. He de ir por la vida presentándome ante la gente con una tarjeta de visita que pone parado y además en forma de rulo. Ajá. ¿Y cree que conseguiré trabajo así? Fe, indignado, fe, confíe, que yo creo que sí. Vale. Yo creo, sinceramente. Bueno, vale, tiene pues todo lo necesario. Usted es la profesional, pues le haré caso. De momento ya le he dado al del banco esta mañana mi tarjeta, se echa en rolo, para pedir un crédito. ¿Sí? ¿Y sí, qué? Sí. ¿Ve usted ahí, ve posibilidades o qué? Pues mire, me han dicho que se lo pensarían, ajá, que ya me dirían algo, pero yo confío. Saca el rulo, ¿no? ¿A qué saca el rulo? Saca el rulo, sí. Pues ya está, sí, ya. Siempre. Ahí ha ganado un amigo. Bueno, puede ser. Se lo digo yo. A ver. Entonces, solo con mirarse a los ojos. Ya se sabe eso. Ya hay amistad. Ah, claro. ¿Entiendes? Hay una empatía, ahí. Me ha mirado así con ojines de confianza. ¿Verdad? Sí. Esa empatía ha nacido. Esos 60.000 euros yo lo veo ya en su buchaca. Si le caen, quiere unas copitas de anís, ¿eh? Por cierto, ¿qué es? Frenadols. Frenadols, sí. Sí, que está ahí en Pallerols. La fábrica está allí. El Frenadols es el es una mix, sí, un poquito más útil. Le han hecho un poquito de torrefacto. O sea, sí, lo han tostado, bueno, han tostado el Frenadol con azúcar. Qué bueno que está como está buenísimo. Con azúcar glacé. Y le queda una cremita por encima. Bueno. No, está delicioso el Frenadols. Qué bueno. Vale. Apa. Adiós, amigo. Tenía un amigo que con dos rulos, uno en cada agujero de la nariz. Era más gracioso. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Con Íñigo. Con Nane. Y el otro. En la cadena, especialistas secundarios en la gran cadena. Baby, boom, baby, boom, baby, boom, baby, boom. Perdona, perdona, no, no, no, sé que te molesta, sé que te molesta que imitemos el acento andaluz. ¿Estaba imitando? ¡Guillo! ¡Guillo! ¿Qué? Nosotros tenemos, nosotros. ¿En es? Suiza tenemos cuenta. Tenemos nosotros. Sí, ¿en Suiza? No, no cuentes. Pues, ah, ¿va a hablar de eso? ¿Suiza catalán? No, no lo hago bien. No. ¡Quillo! No lo ¿Que dice. Tú haces que...? Lo dice con acento catalán. Lo dice con acento catalán. Y ahora cubano. Es que me cuesta mucho, no sé imitar, no, no pude imitarte. Juan, ¿cómo estás? Mira, espera, espera, voy a imitar yo el catalán. A ver. Venga. Espera. ¿Qué pasa, Quillo? No, espera, espera, no, espera. No. Dice, ¿qué pasa, nen? Nen, vale. Nen. Bueno. ¡Secha, Yuya! Se, Juan, es impresionante. ¿Qué nos explicas? ¿Qué, qué pues nada, lo que ha dicho Quillo. No, el tema de la que estaba hablando, la corrupción. La corrupción, sí. Más corrupción que hay en mi pueblo, políticamente hablando, no hay en ningún lado. ¿En serio? Somos los number one. Sí. Somos los number us. Los mejores. Los number us. Los mejores de... Ahí los políticos. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Que es una tradición de toda la vida. Que se lleva rajatabla. Cuando un político sale elegido por el pueblo... Rajatabla, que es el moro que tenéis ahí en el bar, ¿no? Exactamente. Cada vez que un político sale elegido por el pueblo, democráticamente hablando, ajá, durante dos noches, sí, tienen lo que se llama derecho a expoliar al pueblo. ¿Qué es esto? Que durante dos noches, todos los ciudadanos tenemos que dejar las puertas de nuestra casa abiertas. ¿Para que entren? Para el político, si quiere. Si quiere. Va casa por casa robando lo que él quiera. ¿Robando, robando o cogiendo? Cogiendo, cogiendo, vale, cogiendo. Ah, prestado. Durante dos noches... Prestado no, se lo queda, ¿eh? Ah, vale. Durante dos noches... Y el pueblo deja puerta abierta. ¿Y si no le gusta o no es de su talla? Puede venir a coger otra cosa. A cambiarlo. Para eso hay la tercera noche. Vale, que vale. Es para descambio. Descambio de cosas robadas. Devoluciones. Para descambio, ¿eh? Y devoluciones. Descambio y devoluciones. Totalmente. No, pero en el pueblo tenemos mucha corrupción. Nosotros en nuestro pueblo hay una fábrica allá afuera. Sí. Que es la fábrica más. Ahí dan trabajo a un montón de gente. Sí. Que es una fábrica especial donde se fabrican sobres. Especial político. ¿Los sobres de pillar? Son sobres de 4 metros por 6 de grosor. ¿Qué meten en el sobre? Con discretos. Con capacidad para 60 litros cúbicos de dinero. ¿Ah? ¿De dinero? Pero también hay más cosas aparte de dinero que caben ahí. Te puedes poner las llaves del Audi, las llaves del apartamento. El Audi. La primera pieza de la piscina. Puedes poner de todo. Y la funda del nórdico. La funda del iPhone. La funda del nórdico, puedes poner de todo. Todo lo que cobren ellos de comisión suya. Todo lo que ellos quieran pillar, lo pillan en ese sobre. Mira, nuestro pueblo te voy a decir una cosa. A ver qué pasa en tu pueblo. Mira si evadimos impuestos. ¿Qué pasa? Cuéntame. Mira si evadimos impuestos. Ajá. Que de hecho hay una región de Suiza, una provincia suiza. ¿Qué? Que... quiere decir, es nuestra. Que el gobierno suizo ha puesto una provincia ahí. Es un cantón vuestro. Chamonix es nuestro. Chamonix está en tu pueblo. Chamonix es... ¿Es una pedanía? Pedanía de nuestro pueblo. ¿De verdad que sí? ¿El gobierno suizo ha puesto ahí una pedanía? Eso es. ¿Pero para qué? Pues para que... Ah, para llevar el dinero. Claro, sea más fácil, claro, claro, para que sea la eso más fácil. Para que esté más como en casa, claro. ¿Entiendes? Vale, para no tener que ir a Suiza, volver, ir, volver. Chamonix hablan en nuestro acento y todo el rollo. ¿Chamonix? Por cierto. ¿Qué? Que vengo despeinado, lo siento. Que ya sé que es la radio, pero me ha salido más mal, digo, joder. No pasa nada, estás despeinado, no pasa nada. Juan, viene despeinado. No, es que hace un viento en mi pueblo... Pero vas hablando del viento de tu pueblo. Espera. ¿Ha causado estragos? La gente, mira, no, ha habido hoy un... Que ha habido una glicogénesis trambótica de esa. No, ha pasado un percance, espera, baja la música, espera, nano. Espera, que nos vamos Dios, a... Dios, qué follón. Baja la música, nano, que explica un percance. ¡Hala, coño! Digo que... Habla bien, cuidado, por favor. Cuidado. Ha habido un percance porque había un monitor de niños que para que no salieran volando le ha puesto piedra en los bolsillos a los niños. Buena idea. Sin acordarse de que era el monitor de piscina. Que tocaba piscina. No, era el monitor de la piscina, los niños. Y lo, claro, lo echa al agua. Pero con todo el bañador de los bolsillos lleno de piedra. Y se me cago en la mar. Y entonces, para sacarlo uno a uno. Ah, qué follón. Ah, no había nada. Era un percance. Luego ha habido mucha risa. Pues tampoco hará tanto viento así con unas piedrecitas, la gente no vuela. Que no, que sí, que han puesto en la le han atado los tobillos en la vaca tablas de surfing. ¿Para qué? Para verla surfear por el aire. ¿Surfing? Sí, sí. Tabla de esa. Surfum. Nosotros turnemos a 2:15 de la tarde aquí en la Gran Cadena Ser. Bolsa comida, Juan. ¡Sube la música, coña! ¡Parla de! ¡Parla de! Vale, ya.